hay que vivir y no pensar en mucho, solo hay que seguir con la misma historia. Me enseñaron que en un tiempo alguien vivió, que hablaba raro y muy triste, él murió. Una vieja historia. Y no me enseñaron de tu amor, me vendieron una ilusión y fui esclavo del dolor. Hoy escribo cada página de amor, sabiendo que no vivo de una ilusión. Y aunque quieran dejarte en aquella cruz, tú sigues vivo y es más fuerte hoy tu luz. Nunca más me engañarán, hoy sé quién soy, producto de tu amor, de tu amor. No me enseñaron que lo que siempre busqué estaba en ti, yo solo pude ver una triste historia. Yo sé que vives y lo puedo comprobar, a cada instante solo con respirar, y eso no es historia. Ahora entiendo que no fue sin razón, lo planeaste todo con amor, y es una perfecta historia. Hoy escribo cada página de amor, sabiendo que no vivo de una ilusión. Lo que quiera me cante en aquella cruz, tú sigues vivo y es más fuerte hoy tu luz. Nunca más me engañarán, hoy sé quién soy, producto de tu amor. Eres una realidad, no hay historia que te pueda sepultar. Hoy escribo cada página de amor, sabiendo que no vivo de una ilusión. Que